Pipa, how you bad, so? Medellín, háblame fine. No hay estrés, give me the light. Un gin tani, vamos a tomar. Yo te robo y te quito la combinai. Oh, wow. Bad. Pa' toda la mamacita que escuchan danzar. Bad. Y pa' que todos los manes boten el style. Mai, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y la gringa. Bad. Fussing up the place with my style. Bad. Yo la conocí bailando en un party de esquiva. Se me pegó y me bailó la baby. Es una asesina. Yo le dije mano arriba que esta noche tú eres mía. La pegué en lo oscurito bailándome en la esquina. Una gata felina, los manes le hacen fila. Ella quiere un gánster, le gustan los kila. Ella quiere a la voz, le gusta mi estilo. Yo le tiro un flow pa' que rompan fila. Bad. Pa' toda la mamacita que escuchan danzar. Bad. Y pa' que todos los manes boten el style. Mai, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y la gringa. Bad. Fussing up the place with my style. Be ever look fresh and never clean. Seen the girl, them a rubbing, how you mean? Ever controlling the entire scene. And a monopoly money, my money real. Where you feeling squeal, you get the face to steal. Me no steal bars, I am the real deal. Girl, them love me, but give them the real feel. Go down, pan on knee, push up, bring it back. She want piece of me, me yelling at it. Bad. Put it on she and she put it on me and I give it some way. She want me ugly, if it bump the ugly, come in. Bad. Anyway, them see me via me gun, them a chat. Bad. Please. Bussing up the place with me style. Bad. Mai, tú estás rica y bailas una chimba. Las europeas, las latinas y la gringa. Bad. Please. Bussing up the place with me style. Bad. Getting lit. Boy. Love you vibe. Yeah. We the best. Boy. Give me the light, yeah. And we turn it up every time. Every time. And we bust it up, watch it. Watch it. Ha! Kimba, how you bad, sir?